falsas promesas que has logrado convencer. A pesar de que ya sé, no soy el único huésped. Corazón de hotel, de lindas habitaciones, va robando corazones y hasta dan ganas de volver. Corazón de hotel, ¿cuánto tendré que pagar para poder ocupar tu habitación principal? Hasta dan ganas de volver. Corazón de hotel, ¿cuánto tendré que pagar para poder ocupar tu habitación principal? Corazón de hotel.